La Malleñita 107.5 agradece infinitamente a ustedes, apreciables oyentes y televidentes, por la aceptación de las diferentes programaciones de la cumpleañera Malleñita, la reina del cuadrante, y a la vez invitándoles a celebrar nuestro 11º aniversario, el cual será amenizado por los dos grandes del momento, Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. No te me subas al coco, nena, al coco. Vamos a bailar el coco. Alternando con los reyes del Zetamix, los francos. Arriba, arriba, arriba. Y vamos bailando esto, dice. Salud para Jorgito Beteta. Gracias por apoyar a los francos. Ven con toda tu familia a celebrar con la Malleñita este domingo 2 de marzo en el interior del Salón Municipal a partir de las 11 de la mañana. Estará buenísimo y no te lo puedes perder, porque hoy, mañana y siempre, la Malleñita está presente. Quiero cantar. Gracias por haber estado en esta programación. Dios te bendiga. Esto es Guatemala para Cristo. Guatemala para Cristo. No te lo pierdas por el 107.5 FM. Radio Malleñita. De esta manera hemos llegado a la parte final de la programación de esta mañana del día martes, con la fecha 2 de septiembre, deseándoles a cada uno un feliz día. Estaremos con ustedes nuevamente el día de mañana en punto de a las 6, ya presentes en la programación Guatemala para Cristo a través de Radio La Malleñita, la reina del cuadrante. Tachiri es un cabello que se programación, que va a ser carbalquir martes, catioshik, bachiller, sectatchik, chino, catioshik, chialak, chokopnikok, chpambrejak, albalch, pambrejak, pambrejak, chokneheng, ot, pues, que taba, chive, pues, que es va. Cogitat, pues, cogre, echueja a las 6 de la mañana, cogre, te cox, pambo programación, y chimaco, horsiliwatch, que es va, que asha cox, cogel, clach, ir martes. Paz que busqué, solo en él encontré. Guatemala para Cristo. Guatemala para Cristo. No te lo pierdas por el 107.5 FM. Radio Machinita.